Hace un poco más de 2 años tuvimos el gusto de conocer a nuestro invitado de esta hora en un taller, si no me falla la memoria, era en la calle Ituzaingó. Ituzaingó casi Rincón, puede ser. Piedras. Piedras, Casi sí. piedras. Claudio Chanquet, arquitecto, dibujante, artista plástico y amigo de esta casa también. Bienvenido al estudio José Germán Araújo, Claudio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos. Y nos acordamos, estuvimos viendo algunas fotografías de aquella visita, donde vos estabas preparando una muestra. Estaba muy, muy entusiasmado con aquella muestra, porque era una muestra que era exclusivamente tuya, que se iba a presentar en una sala muy buena que hay en San José de Mayo. Y después de allí, fuimos a ver una muestra que hiciste en el cordón, pegada a una iglesia que hay En ahí, Fuca. en Fucac, ahí está. Y ahora el motivo de esta entrevista es promoverle, Claudio, a la gente que vaya a visitar tu nueva muestra que está allí en la sala Carlos Federico Sáenz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la calle Rincón. Pero siempre trabajando. Sí, esta muestra se inauguró hace 2 semanas, en una sala muy buena, como tiene el Ministerio, la sala Carlos Sáez. Sí. Es una sala que yo hace tiempo ya había solicitado, y preparé una muestra, un trabajo especial para la sala, ¿no? Que me implicó un esfuerzo, bueno, de trabajo, de concepción, y bueno, estoy muy contento con la muestra. Y un poco lo que hablábamos contigo es tratar de que la gente vaya a la sala, visite la muestra, que creo que es una experiencia que todos, de alguna u otra forma, tenemos que tener de contacto con las artes. Lo hemos hablado de que Sí. el arte tiene que ser de acceso a todos. El arte tiene que ser Democratizar el acceso al arte. Para todos. No es Sí. una, el arte no tiene que ser una cuestión de élites ni de especialistas, sino que la experiencia plástica Sí. tiene que tratar de llegar a todos y que todos también se sientan interesados a participar de alguna u otra forma a vivir la experiencia del arte. Creo yo que la función del arte tiene que ser esa, de alguna forma. No es una manifestación masiva el arte, pero sí tiene que tener un alcance lo más amplio posible, Sí. ¿no? En aquella primera entrevista, bueno, y decir que en este objetivo que vos te planteás con tu trabajo, creo que se puede cumplir porque además es una sala bastante accesible, está allí frente a la Plaza A la Plaza Matriz, Matriz. en un horario bastante extenso, de 9 y 15 a 16 horas, y va a estar hasta el 21 de septiembre, si no me falla la Exacto, memoria. sí. En la primera, cuando tuvimos el gusto de conocerte allá en el... que había un relajo de pintura por todos lados, estaba buscando seleccionar. Tenías a alguien que te ayudaba a seleccionar, al final no sé si te ayudó o no te ayudó, pero vamos a hablar de eso después. Nos hablabas de que usabas elementos relativamente sencillos en tu pintura, esmaltes, óleos. ¿En esta muestra también se manifiesta eso? Sí, yo uso básicamente el acrílico como medio, Acrílico. sí. Sí, justamente con el mismo criterio considero que uno tiene que manejarse con pocos elementos, ¿no? Una Sí. pintura, un pincel, un soporte. Lo que sí tiene que ser vasto y rico es los conocimientos, tratar de preocuparse por aprender una técnica y pensar qué es lo que hay que transmitir y tratar de que eso, bueno, se vuelque de alguna u otra forma a quien lo mire, ¿no? Ahí Es un está. desafío para Sí. quien hace una actividad. Claro. Sí. Cualquier actividad expresiva, todos tenemos actividades expresivas, ustedes la tienen acá, la tiene también los que hacen cine, los que hacen teatro, pero también lo que hacen los que se dedican a trabajar, cualquier obrero tiene que también una actividad de expresión en Sí. lo que hace y de amor por lo que hace. Bueno, eso todo es algo que se adquiere con el conocimiento, el estudio y la práctica, ¿no? Ahí Que está. exige un ¿Seguís con el esfuerzo. ritmo ese medio febril de trabajo? De... Sí, yo pinto mucho, estudio mucho, me preocupo mucho por practicar y por estudiar. Yo doy clases también, entonces el contacto con los alumnos es enriquecedor y uno aprende también. Aprende no solo del alumno, sino aprende a uno a ordenarse las ideas. Eso, todo eso que estamos hablando lleva a que uno se plantee ciertas ciertas cosas a cumplir a futuro, como anhelos, como desafíos. Claro. Se puede pensar que hay gente negada para eso, decir, yo no, porque yo no sé hacer nada, no sé dibujar, no sé. Hay gente negada, pensando en que hay mucho estudio, tiene que haber mucho estudio, mucho método, mucho trabajo. Autocrítica, pero hay que tener algo que uno trae, digamos, para ese lado. Yo no soy especialista en los temas del conocimiento, de cómo adquiere uno las habilidades y los conocimientos, pero creo que todas las personas pueden desarrollar. Claro. Depende del interés que tenga cada uno. Claro, el interés es muy importante. Como en todo. El interés y la práctica. Sí. Y que proponerse desafíos, proponerse metas, preocuparse hasta de manera obsesiva por algo, lleva a perfeccionar en su trabajo, ¿no? Sí. Pero obviamente también creo, y esto es real, que cuando más temprano uno empieza en adquirir una práctica, sea la que sea, claro, mejor va a ser. Cuando se es niño, uno tiene las terminales nerviosas mucho se más. Aprende todo mucho más rápido. Pero de grande también yo pienso que uno... lo que pasa es que quizás nos cueste más a todos, pero hay que ser metódico y porfiado. Uno puede aprender, sí. Sí. En esta muestra, que no dijimos cómo se llama Paneo, hay unas cuantas obras. Sí. Hay unas cuantas obras, ¿no? ¿Cuánto te insumió pensar en la muestra y seleccionar lo que ibas a colgar allí? La muestra es una especie de resumen, de síntesis de años de trabajo, en el sentido que uno va acumulando cosas, ideas, preocupaciones y las va plasmando. En un momento dado se plasman en una muestra, ¿no? Esta muestra básicamente las obras son hechas este año, ¿no? Así es. Sí. Un trabajo desde el verano. Pero claro, no es solamente ahora. Yo vengo con ciertas... Vos lo viste también, aquellos trabajos que comentaste hoy del taller, tienen algo, estas obras tienen algo de eso, pero también implican también una muestra nueva en cuanto al concepto que está detrás, claro, ¿no? Que es lo que hay que descubrir, me parece. Descubrí o veo una continuidad en los... Y no vamos a decirle a la gente lo que va a encontrar allí porque tiene que ir a verlo, pero ese concepto que transmiten tus personajes, los hombres, las mujeres que se ven allí... Ese concepto, dos conceptos me transmiten a mí, por lo menos, de permanente movimiento y después de que van hacia algo. Algunos más explícitamente señalan, y eso te lleva, te hace, lográs que uno se meta en el cuadro y que intente ir con los personajes hacia, a mí me llamó que van hacia la libertad, pero no, capaz que son interpretaciones que uno hace, ¿no? Correcta tu interpretación. Correcta por parte de tu experiencia, por eso me parece correcta, ¿no? Si interpretaras una cosa distinta, te digo, el cuadro tiene que hablar por sí solo y cada uno puede sacar sus conclusiones. Pero lo que tú estás diciendo, concuerda en parte de la muestra en lo que yo intento transmitir. Puede ser, sí, la libertad y el tema del movimiento es claramente determinado por las tensiones que aparecen en esas obras, ¿no? Es así, es explícito eso, y creo yo justamente que tiene que ser explícito. Lo que estamos haciendo nosotros es invitando a la audiencia a que vaya a verla, ¿no? Ahora, estamos en una época en que si vos vas a lo que te sale naturalmente hacer, terminás encerrado entre una pieza, entre cuatro paredes, con una pantalla del tamaño que sea, mirando cualquier cosa. Acá se está llamando a que uno, aunque no es lo que le salió, decir, voy a ir a ver una muestra, se lo proponga. Proponérselo, porque es una experiencia intransferible. Es, es intransferible y enriquecedora, sí. No por mis obras, digo, cada uno sí, ir a una pero muestra. Pero ir a una muestra, y aparte creo que también la obra debe ser interrogada por quien la mira, ¿no? Exacto. Y la obra podrá dar algunas respuestas o no, pero evidentemente que se necesita una predisposición de quien vaya. Ahí está. A estar dispuesto a dejarse llevar, como tú estás contando ahora, dejarse envolver por ese lenguaje particular de la imagen. Y creo que eso tanto se le debe exigir al artista que es lo que quiso decir, claro. Que quiso transmitir, pero también ahí tiene que haber una predisposición, sí. Una actitud, sí. Que también parte de no tener prejuicios a veces, ¿no? Con respecto a lo que uno mira. Sí, ¿no? Porque uno va a veces pensando que, bueno, yo tengo que mirar tal cosa. Bueno, hay que dejarse llevar un poco. A veces la obra no tiene por qué transmitir nada. Yo soy un defensor. Exactamente, de nada, ¿no? Exactamente. Una vez leía, no sé si era Benedetti o Tomás de Mato, que decía, bueno, uno a veces que empieza un libro y dice, yo lo tengo que terminar. Pero ellos decían que no, el libro, uno de esos fue, no me acuerdo. Que a veces uno tiene el derecho de dejar al libro porque no me transmite nada, ¿no? Y dejar de, claro. Dejarse de cosas. Bueno, la obra también de arte, la obra, una obra pictórica, un dibujo, una escultura, o lo que sea. Uno tiene el derecho a no que no le transmita nada y dejarla de lado. Claro. Bueno, ahí dependerá qué nos dice y cuál es su sensibilidad. No, y después lo otro, ¿no? Que muchas veces se escucha, que uno mismo puede haber dicho, yo no entiendo nada de arte. Ahora, es lo mismo que vos digas, no me gusta una canción porque no entiendo nada del pentagrama. Es más o menos lo mismo. Una cuestión de sensibilidad. Yo no tengo formación musical y escucho música y si me hablan mucho acerca de composición musical, armonía, no sé explicarlo. Pero me dejo llevar por una buena música. Y el arte es lo mismo, no hay que dejarse llevar. Y hay una cosa que creo que es importante. No todo tiene que ser traducido en palabras. El arte no se traduce. La imagen no es traducible en palabras. Muy bueno. Uno entra a la sala... Y les repetimos, vayan a verlo porque les va a gustar. Les va a gustar o les va. O algo les va a pasar. O si no les gusta también. Claro, algo les va a pasar. Borro eso de les va a gustar. Algo les va a pasar. Rincón 375 frente a la Plaza Matriz. Uno entra a la sala y ve en el centro, que también creo que es una definición que vos haces, de dibujos. Y después todo alrededor están las pinturas. ¿Quisiste priorizar ahí o resaltar la importancia del dibujo en eso o no? Sí, los límites entre dibujo y pintura son difusos y está bien que lo sean, ¿no? Las pinturas que están expuestas en los paneles y demás tienen mucho de dibujo también, y hay pinturas y dibujos. Sí. Pero los dibujos del centro sí son una forma de resaltar, una forma de expresión que a veces se tiene como secundaria y yo pienso que es muy importante el dibujo. ¿Son bocetos de lo que después vimos en la No, en no, la pared, necesariamente no. No, incluso están elegidos, no están muy elegidos, son los que vinieron al Barrera ahí, porque yo tengo muchos dibujos hechos y... No es una selección, entraron estos y lo dejamos. Sí. Un poco también para complementar todo lo que ahí se muestra, que es como centro, o si hay un centro, es la figura humana, ¿no? La figura humana, sí. Y después lo otro que impacta, o que a mí me impactó, que yo no sabía que tenías esa técnica, esos dos lienzos enormes, que no sé cuánto miden, pero 10 metros pueden medir. Sí, cada uno sí. 10 metros... Y yo te preguntaba fuera del aire, ¿es una continuidad la pintura de cada lienzo o son obras independientes que fuiste uniendo allí? No, los lienzos no están unidos, son 10 metros de una sola tela, una sola tirada. Bueno, eso espero que lo vean. Sí, hay que verlo. Hay que verlo. Si tienen unidad o no, pero no es... Podría leerse como una especie de cuando uno mira un film que tiene escenas, pero es una continuidad, una sola tirada. ¿Nunca habías hecho una obra así tan grande? Bueno, he hecho sí algunas cosas grandes, pero con este criterio no. En principio sí quería hacer una especie de obra grande, después me tiré como una especie de locura hacer esas... larga, no inventé nada con esto, ¿no? Ya está inventado, pero quise hacer algo sí que tuviera una especie de continuidad y como quien hace una película de un film. Sí, sí, ¿no? Sí. Es así. Paneo tiene que ver con eso, el nombre, ¿no? Ah, sí, paneo, está. Claro. Pero no me preguntaste qué paneo. No, ¿por qué paneo? No, paneo, yo, está bien. Claro, lo di como... Es un paneo, seguro. Claro, sí. Hay una técnica, aviso que yo no soy especialista en cine. En ¿no? cine. Hay una técnica que se llama traveling, creo, en el cine, que es mover la cámara mientras se desarrolla una escena. En este caso se mueve la cámara y se mueve también la escena. Entonces bueno, el paneo, sí. Yo no quise ponerle traveling porque me parecía un nombre inglés, no me sonaba muy lindo. Bien. Entonces le puse agradecido paneo. Agradecido a todos okay, nosotros. Okay. Pero el paneo no sé si es el nombre más lindo tampoco para la muestra, pero no se nos ocurrió otro. Pero los nombres de las muestras, bueno. Sí, me acuerdo cuando el prócer Chanqué me decía, le puso jazz a la muestra. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Esa es la anterior muestra. La de San José de Mayo. Sí. ¿Y cómo hiciste? ¿Con qué pintaste esos lienzos? No, estaba con acrílico. También. Con acrílico, sí. Acrílico, ya que lo decís, hoy decías de usar cosas simples, ¿no? Pintura que se compra en la ferretería, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Siempre usas acrílico? Bueno, sí, por un tema de velocidad de ejecución. El óleo es una claro. más lenta. Y acá, como voy a toda velocidad y si me equivoco lo tapo, tiene muchos errores también la sobra, entonces voy tapando y voy haciendo arriba. Escuchá, y si algún oyente está escuchando tus palabras, decías que tenías, dabas clases, impartías clases, ¿seguís allá abajo en la Ciudad Vieja? Sí, sí. ¿Y cómo se puede contactar? Bueno, por Instagram, que me busquen por Instagram. Ah, por Instagram. Sí, sí, ahí más está. Fácil. Ahí está. Más fácil por Instagram. Y nos decías que se mantiene también parte de tu obra en la Galería del Notariado. Hay una muestra de que está de abril, sí. Se iba a levantar ahora, pero quedó ahí. Se ve que... La no sigue consiguieron visitando otra, la no gente. No consiguieron otra. No, quedó ahí. La sigue sí, visitando sí. la gente. En el hall del teatro, del sí. foyer. Sí, del teatro claro. hay unas obras mías también ahí. Claudio, y nos decías que estás descansando ahora de la instalación y la preparación de este paneo. ¿Y qué se viene para adelante ahora? Bueno, no tengo varias, dos o tres ideas ahí que vamos a ver para darle unidad, tratando también, pero esto no sé si lo voy a lograr, también tratando de hacer algo que involucre alguna otra disciplina, vamos a ver. ¿Ya? Pero ya tengo un poco algunas ideas, pero son ideas nomás. Hay que ver después, conseguir sala adecuada y todo eso implica un... ¿Con otras disciplinas? Sí, vamos a dejarlo por ahí. Sí, hay que dejarlo por así ahí. Así no me comprometo mucho. Está bien, después, claro. ¿Qué puede ser? Si no te lo cobran, después como a Bielsa. Ahí va. Te van a cobrar como a Bielsa. Puede ser música, puede ser en las artes puede gráficas. Puede ser muchas cosas, hay que dejarla por ahí. Sí, hay que dejarla por ahí. Hay que dejarla por ahí. Y en esto del dibujante, el arquitecto y el pintor, ¿cómo es la relación entre los tres? ¿Uno es dominante, uno es el trabajo, el otro es la expresión o entre los tres...? No, yo decía, hoy todas las actividades humanas tienen algo de expresión, algo expresa cosas del mundo. De la claro. Son campos distintos, ¿no? Distintos porque tienen en común. Lo que los une es la expresión de la cultura, es decir, sí. la cultura como ser de lo social, ¿no? Y algo el arquitecto viste también. Que te lleva más para bueno el edificio, los cimientos, como que uno lo ve menos en la cultura, aunque obviamente es, no, pero tiene mucho, sí, es porque mucho de la cultura. Expresión del espacio tiene que ver con los aspectos culturales. Sí. Me refiero a los en el sentido del ser social, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Cultura en ese sentido. Y además ¿no? para identificar, vos identificás pueblos por sus construcciones, bueno, por ejemplo. Obviamente, tiene que ver con la sociedad de un momento, cómo se concibe sí. la arquitectura, ¿no? Sí. Es un lenguaje también. Pero la arquitectura está también cruzada por otros tipos de factores que también la hacen más fría, más técnica, ¿no? Claro. Los aspectos técnicos, por ejemplo, constructivos y demás. Los aspectos económicos, ¿no? La arquitectura está cruzada por otras cosas sí. que también la determinan, ¿no? ¿No? En cambio, bueno, se puede decir que con la pintura, con el dibujo, hay cierto grado de inconsciencia. Uh-huh. ¿Sí? Que no tiene la arquitectura. Los experimentos, hay que tener cuidado, sí, con los experimentos, ¿no? Pues tan caro. Una de las cosas que me impresionan y que bueno, uno admira de cómo lo lográs en alguna de las obras que he visto tuyas, esos personajes que están como suspendidos en el, como están suspendidos en el aire. Porque uno no ve una referencia de un terreno, no ve una referencia de un edificio, pero sin embargo están en esa cuestión de como que están levitando ahí, pero que van hacia algún lado. Hay una de las obras, creo que es un hombre y una mujer encima de una gran piedra, que están como suspendidos en el aire y que transmite una impresionante. La verdad, esto lo digo como consumidor de... Y sí, como lo... Pero es bárbaro. Bueno, me alegro que te haya provocado ese tipo de sensaciones. Sí, sí, ¿no? Sí. Está bien. Está muy bien. Bueno, hay que decirle a los oyentes que esta muestra, que está hasta el 21 de septiembre, es en la Sala Sáez del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Es muy fácil de llegar, frente a la Plaza Matriz. Es una zona además que está el Cabildo, la plaza misma, que es para quedarse un rato. Bueno, hay mucha cosa por ahí. Si no llueve. De 9:30 de la mañana a 4 de la tarde. Entrada libre de lunes a viernes. Sí, así que, sí, de lunes a viernes. Sí. Y apúntenselo y hagan el plan, porque después dicen, ay, ¿cómo? Ya se terminó. Es hasta el 21 de septiembre. Parece que faltara mucho, pero no. Falta muy poco. Así que hay que fijarse el día y darse una vuelta por ahí. Ahí está, sí. Muchas gracias por venir y mantenernos informados para compartir con los oyentes y, bueno, ir nosotros también de tus próximas actividades vinculadas con las artes. Bueno, les agradezco mucho la invitación. La verdad que una charla muy buena, que también implica pensar algunas cosas, eso me gusta. Les agradezco que difundan esta muestra, con humildad lo digo. Me parece que está bueno ir a hacer evaluaciones y comentarios y críticas también. Sí. Que nos manden, los oyentes que vayan, que nos manden qué impresión les dio. Yo me nutro mucho de las opiniones, de los juicios que hacen la gente. ¿Sí? Yo lo tomo muy en serio. En mi blog tengo comentarios, no todos positivos, sino que también hay críticas, y es muy bueno nutrirse de lo que creo que es lo más importante, lo que dicen los demás de lo que uno hace. Es importante, parece. Claro. Aunque que le sí. quiero saludar a Jimena Silva. Ajá. Que los martes a las 2 de la tarde tiene su columna sobre artes plásticas acá. Yo le decía a Claudio Chanquet, y cuando yo le di el banner de esta muestra Paneo para que lo difundiera, ella enseguida accedió y lo difundió. Gracias por haber venido. Un saludo a los Chanquet. Gracias.